92.3 FM, la máquina del tiempo. Managua, Masaya, Granada, Rivas, Huigalpa, Matagalpa, Jinotega y Estelí. Llegando nuestra señal con calidad AR. En la máquina del tiempo está toda tu música. Tus ojos ya no son los mismos. Tu boca ya no besa igual. Sufro, sí, y es por ti, sabiendo que te perdí. 92.3 FM, la máquina del tiempo. Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Que nos están sintonizando en su programa radial La Voz de Taxista, sean bienvenidos una vez más a su programa radial. Hoy es miércoles primero de septiembre, estamos estrenando nuevo mes, y si usted aún no ha cumplido esa meta que se planteó, todavía tiene tiempo de cumplir esa meta. Un saludo a todos los que nos están sintonizando en los diferentes departamentos de nuestra capital y también desde Costa Rica, que nos sintonizan y siempre nos llaman. Bienvenidos sean, y deseando que este día lo iniciemos de manera positiva y poniendo siempre este día en manos de Dios. Así que vamos a iniciar su programa radial La Voz de Taxista con esta linda alabanza. Buenos días. El sonido del silencio, no quiero escuchar. Es aquella noche fría la que quiero evitar. El sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Las fuerzas se me agotan y él está por comenzar. Otro día en silencio, el que acaba de pasar. Pasan y pasan los minutos en mi oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera. Donde sé que escucharás el susurro de mi canto y el grito de mi llamar, el llamado de mi alma pidiendo tu libertad. Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está. Aunque el barco se me hunda, sé que yo podré nadar. La corriente de este río a tu La voz me llevará. Del taxista. Siento que no estás. Eres tú mi compañía en esta oscuridad. espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esa eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me escucharte en tu silencio. Vuelve, vuelve el momento de escucharte en tu silencio. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa voz sin mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esa eterna libertad. Lo que pasa en mil silencios, pronto sé que me hablará. La voz del taxista. Háblanos, Jesús. Háblanos, Jesús. Aplauda fuerte. En Fenicotaxi RL diversificamos nuestros productos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos la línea de cascos certificados para motociclistas. Al comprar tu casco económico en Fenicotaxi RL, obtienes los mismos beneficios de otros con mayor precio. Comprando tu casco y el del copiloto, proteges tu vida y la de tu acompañante. Además, cumples con la ley de tránsito. Garantiza elegancia, seguridad y calidad. Porque comprar en Fenicotaxi es algo más que comprar. Prepárate para despedir agosto y recibir septiembre en la Ecoferia Fenicotaxi RL, en las instalaciones del edificio emblemático del cooperativismo, del 30 de agosto al 4 de septiembre, donde comprarás con promociones, rebajas, descuentos, liquidaciones. Toda una semana de celebración cooperativa, bendiciendo a nuestra gente. Somos Fenicotaxi RL. Encontrar las llantas para tu camión ya no debe de ser una preocupación. Compras tus llantas 11R22.5 de 16 capas direccional en la marca Opsen. Elaborada para hacer maniobras sin generar desgastes excesivos. Y la llanta de tracción en la marca Herobi, que te garantizará un excelente agarre en cualquier terreno. La calidad de estas llantas certifican tu seguridad y su rendimiento te llevará lejos. Encuéntralas en cualquiera de las 5 tiendas de repuesto Fenicotaxi RL. Hola, todos los que laboramos en la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL ponemos a disposición nuestro portafolio de servicios con una experiencia creciente de 26 años. Nuestro principal compromiso es contribuir a una vida más beneficiosa de nuestros socios, clientes y proveedores. En el año 2021, nuestros servicios en línea te harán avanzar en tu gestión personal desde donde estés. Como usuario de nuestros servicios, tienes a mano la mejor tecnología para realizar tus compras. llamando al WhatsApp 8742-9887 o al 8873-5507 para comprar repuestos automotriz, accesorios o sabrosos platillos con sabor Nica en Fenny Market. Te lo llevamos hasta donde tú lo indiques a través de nuestro servicio de delivery Fenny Express. Porque comprar en Fenicotaxi RL es algo más que comprar. Fenny Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, un delicioso y sabroso indio viejo. ...22-36-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista, recordándole a todos los que nos están sintonizando de que ya inició la Expo Feria del 30 al 4 de septiembre, donde usted encontrará rebajas, descuentos, liquidaciones y promociones. Así que vaya y acérquese de la CST una cuadra hacia arriba. Usted podrá encontrar variedad de productos como llantas, baterías, suspensión, dirección y mucho más. Así que acérquese y recuerde de que tiene hasta el 4 de septiembre para aprovechar de estas grandiosas promociones. También recordarle de que usted puede realizar sus pagos de facturas de Claro en Fenny Market. Así es, usted ya no tiene que ir hasta el banco a realizar sus pagos de facturas en Claro, porque lo puede hacer en Fenny Market, su tienda de conveniencia que está ubicada en la estación de servicio Fenny Taxi de la CST, una cuadra hacia arriba. También invitarles a que nos sigan a nuestras redes sociales. En Facebook nos puede encontrar como Fenicotaxi RL, en Instagram como Fenicotaxi RL, en YouTube como Fenicotaxi RL y en nuestra página web www.fenicotaxi.org, y usted estará al tanto de todas y cada una de las distintas promociones que se realizan en su tienda Fenicotaxi RL. Nos vamos a ir a un tema musical. Amor de estudiante, en su programa radial La Voz del Taxista. Es otoño, los amantes ya se fueron. La Voz del Taxista. Las hojas de los árboles cubren el campo, sus voces amorosas ya no se escuchan. El verano ya se fue. Mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano, mi primer amor. Mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de verano, mi primer amor. En Fenicotaxi RL diversificamos nuestros productos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. incorporamos la línea de cascos certificados para motociclistas. Al comprar tu casco económico en Fénico Taxi RL, obtienes los mismos beneficios de otros con mayor precio. Comprando tu casco y el del copiloto, proteges tu vida y la de tu acompañante. Además, cumples con la ley de tránsito. Garantiza elegancia, seguridad y calidad. Porque comprar en Fénico Taxi es algo más que comprar. Prepárate para despedir agosto y recibir septiembre en la Ecoferia Fénico Taxi RL, en las instalaciones del edificio emblemático del cooperativismo, del 30 de agosto al 4 de septiembre, donde comprarás con promociones, rebajas, descuentos, liquidaciones. Toda una semana de celebración cooperativa, bendiciendo a nuestra gente. Somos Fénico Taxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, un delicioso y sabroso indio viejo. 22-22-36-46. Su línea directa de su programa La Voz del Taxista. Y hoy estamos en el segmento El Asesor Automotriz. Así que usted nos llama si usted tiene alguna duda, si su vehículo presenta un desperfecto mecánico. Aquí están nuestros asesores que le van a dar solución y una respuesta. Le recordamos, ¿verdad?, que con su membresía Loyalty Fénico Taxi, usted la adquiere en sus 5 tiendas. Vamos con la siguiente llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Y Omar, hermano, fíjate que ahí, ahí en la marginal, ahí pegada por Enacal, ahí por Portezuelo. Tiene rato, está en un hoyo ahí que en la marginal, casi pegado de Enacal, y ahí está ahora el distrito 5 de la alcaldía. Ya tiene como 4 meses de estar en ese hoyo ahí. Y ahí no lo reparan, hermanito. ¿Será que no pasa ahí el directo? Aló, buenos días, buenos días. Sí, claro. 22-22-36-46. Su línea directa de su programa La Voz del Taxista. Con su membresía Loyalty, en sus categorías socio, fidelidad y taxista, su membresía Loyalty le permite descuentos. Y aparte de eso, tenemos una dinámica. Cuando usted adquiere su membresía y usted hace, ¿verdad?, efectiva una compra, usted recibe un descuento. Y aparte de eso, los viernes, así como le escucha, los últimos viernes de cada mes, usted participa en el 50% de su compra. Así como lo escucha, le devolvemos el 50% de su compra hasta un máximo de 3.000 córdobas. Descuentos totalmente inmediato. Así usted va participando con su membresía Loyalty en sus 3 categorías: socio, fidelidad y taxista. Así estamos con nuestros asesores: don Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Buenos días, don Alejandro, ¿cómo amaneció? Muy buenos días a toda la audiencia de La Voz del Taxista. Fénico Taxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fénico Taxi RL, con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto, para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 22-22-36-46 o al WhatsApp 84-61-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fénico Taxi RL. 22-22-36-46, su línea amiga de su programa La Voz del Taxista. Y aquí estamos dando la bienvenida a don Alejandro Salmerón. ¿Cómo amaneció, don Alejandro? Muy bien, gracias a Dios. Dándole bienvenida a nuestra audiencia, que nos dan la oportunidad hoy. Buenos días, Carlos, Augusto, Giovanni, Jennifer. Bueno, hoy estamos estrenando mes, primero de septiembre, y esperando pues darle respuesta a la consulta. Y con mucho gusto nosotros y mucha humildad vamos a tratar de evacuarla. Buenos días a nuestra audiencia. Miércoles, iniciando mes, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esperando también que las preguntas que contestemos sean para gran beneficio y que los problemas que tengan nuestros amigos, nuestros clientes, pues sean resueltos. Buenos días, Carlito. Buenos días a todos. Buenos días, muchachos. Jennifer. Muy contento con la Ecoferia de Fenicotaxi. Tenemos muy buenas noticias para nuestros amigos oyentes. Ahorita vamos a hacer una pequeña exposición de productos, ciertos productos que tenemos en la Ecoferia, para que pues tengan una idea, y si algo les suena, pues pueden llamarnos, consultarnos o venir aquí a la estación. Así es. La Ecoferia comenzó el 30. Tenemos asesores de ventas, pero hoy está aquí su asesor automotriz. Si usted tiene alguna duda de su vehículo, algo que usted necesite comprar, aquí están nuestros asesores. Está con la gran lista de ítems que tenemos, ¿verdad? Usted nos pregunta si tenemos para Hyundai, Kia, Toyota, para Ford, para Suzuki, lo que usted necesite. Mi estimado Giovanni, ¿qué me puedes hablar un poquito de esto? Ah, claro que sí, contento con el inicio de esta hipoferia. Pues ha tenido bastante aceptación. Algunas personas pues, que nos visitaron, clientes, amigos, creyendo que no teníamos ciertos repuestos, pues sí los encontró en esta hipoferia, en donde pues, te quiero decir algo, Jonathan, tenemos kit de reparación para la campana de freno del Corolla 8797 y del 2003 al 2008, para que te dé una idea ahí los repuestos que tenemos. También tenemos, ¿verdad?, la variedad en tijera para el Suzuki Swift del 2005 al 2009. Tenemos también las tijeras inferior superior de la Hilux del 2006 al 2011. También tenemos bombas de freno para los vehículos Toyota Tacoma, para el Elantra. Tenemos la gran variedad en lo que es kit de reparaciones de las campanas de freno, de las mordazas, de camioneta para Nissan Tiida, para la camioneta pickup, las Mazda, las B2300. Tenemos también repuestos para los calipers de la Toyota Land Cruiser del 93 al 98. Para el Toyota Hiace, que es un microbús pues que es bastante usado. Tenemos todo ese kit en la parte de los frenos. Tenemos también la variedad en lo que son linkers. Los linkers de las Nissan Frontier, los linkers de la Mitsubishi L200, los linkers de la Montero. Toda esa variedad de linkers en esa pickup pues también pueden encontrarlo a precios especiales en la Ecoferia. También quiero mencionar que es muy importante, más con esta lluvia, mencionar algunos soportes motor que están en la Ecoferia. Están con un precio especial, que son los soportes de la caja del Sonata 2.4. También soporte motor de la Santa Fe. También soporte motor de la Nissan de 21, que esa es una buena camioneta. También tenemos soporte del motor delantero de la Mazda 2, del vehículo Mazda 2, del Mitsubishi Lancer, del Toyota Tercel. Entonces tenemos esta variedad en vehículos también japoneses, así que le invitamos a que se acerquen a Ecoferia, que hagan la pregunta, no solamente para vehículos coreanos, sino también para vehículos japoneses, en lo que son los rubros freno y motor. Aprovechando que estamos hablando acerca de la Ecoferia, me gustaría, Giovanni, que nos digas un poco, ya que nos han estado llamando, de que si solo es para el sector taxi o socio esta Ecoferia. Bueno, en el caso que acabo de mencionar, pues hablamos de la gran variedad de vehículos, no solamente para el sector selectivo, sino para la variedad de vehículos. Estamos mencionando vehículos pick-up, que son camionetas, estamos mencionando también Toyota Corolla, que también pues andan también prestando el servicio, pero también en su mayoría pues lo tienen la persona particular. Entonces esta Expoferia es para todo público, y es una pregunta muy interesante, Jennifer, porque yo me he encontrado con amigos que me han preguntado que si el combustible que vendemos nosotros solamente es para el sector, y no, es para todo público, que también tiene un precio muy especial. Pues, pues pueden pasar, verificar la calidad del combustible, y no es abierto a todo público, no es solamente para el sector, sino que también para, como le mencionaba, vehículos japoneses y vehículos coreanos. Así es, así que ya sabe, estimado amigo que nos está sintonizando, de que usted puede aprovechar de estos fabulosos descuentos. No importa si usted es socio, si es taxista, si es particular, usted puede ir y aprovechar de estos descuentos. Recuerde que únicamente la Expoferia está en la estación de servicio Fénico Taxi hasta el 4 de septiembre. Así que nos vamos a ir a un tema musical. Ana de Lorenzo Antonio, en su programa radial La Voz del Taxista. Yo te amo como nunca me jamás, ya que es la primera vez que yo me enamoro y me siento muy feliz. Anita, estando juntos viviremos muy felices sin dejarnos nunca más. Por motivos que no faltan, tú me dices que te vas, regresarás otra vez a mí. Pues mira que la vida es tan pequeña, muy pequeña, pero juntos no será. Tenemos tantas cosas, ilusiones, nuestros sueños que ya quieren despertar y despertarán. Será la historia de amor más bella que va por sol, jamás se ha escrito y este amor la escribirá. Será el ejemplo de amor más bello sobre la faz, amor sin muerte porque siempre vivirá. Ana de mis sueños, de mis días, de mis tardes, de mis noches, tú serás. Ana de mis sueños, de mi vida, de mi tierra, de mi cielo, de mi luna, sol y mar. Será nuestro amor el más grande amor, el más bello amor de los amores. Sol. partir del 30 de agosto al 4 de septiembre, Expoferia de Accesorios y Repuestos Fenicotaxi RL para los modelos Atos, Pistos, Clit, Río, Brae, Picanto, Avante, Accent, Soul, Toyota. Ahorra comprando en la Expoferia. Todos los caminos conducen del 30 de agosto al 4 de septiembre a la estación de servicio Fenicotaxi de la Casa del Obrero, una cuadra hacia arriba. La Patria, cooperativismo con propósito, asesoría personalizada, productos de calidad. Somos Fenicotaxi RL. A partir de este 20 de junio, en tu tienda de repuesto Fenicotaxi RL, sucursal El Mayoreo, enfocados en la atención y el buen servicio, ponemos a disposición nuestro horario de atención extendido de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Domingo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, asegurándote los servicios de venta de repuestos y accesorios, armado, balanceo y alineación con tecnología de punta, chequeo general, cambio de aceite, cambio de refrigerantes para radiador. Visítanos de los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Usando nuestros servicios ahorras dinero y le das más vida a tu vehículo. Somos Fenicotaxi RL. En Fenicotaxi RL diversificamos nuestros productos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos la línea de cascos certificados para motociclistas. Al comprar tu casco económico en Fenicotaxi RL, obtienes los mismos beneficios de otros con mayor precio. Comprando tu casco y el del copiloto, proteges tu vida y la de tu acompañante. Además, cumples con la ley de tránsito. Garantiza elegancia, seguridad y calidad. Porque comprar en Fenicotaxi es algo más que comprar. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy: un delicioso y sabroso indio viejo. 22-22-36-46. Su línea directa de su programa La Voz del Taxista. Y hoy estamos con nuestro asesor automotriz. Giovanni, qué interesante. Me llamó la atención ese kit de reparación para los frenos. Fíjate que yo tengo un Corolla, hermano. Sí. Habrá. ¿Y cuál es la importancia de esto? Pero vamos a atender la siguiente llamada. A los buenos días. Amén, amén. Buenos días. Claro que sí, están para atenderle, dígame. Cuando un vehículo, la tapa de encima, que le echa la fecha, anda filtrando la fecha, pero que va en el parque, el camioneta, gasolina, el fondo americana, quería saber qué pasa, si solo hay que cambiar el parque o que hace un trabajo, gracias, que se le permite. Ok, claro que sí, le vamos a atender esa siguiente, así con don Alejandro. Sí, buenos días al amigo. Sí, efectivamente, si ya presenta algún tipo de fuga, entonces definitivamente va a tener que reemplazar el empaque. Pero le sugiero que también revisen la válvula PCB. La válvula, la función que hace es de liberar todos los vapores que internamente se producen en el motor. Y si esa válvula está dañada o ya tiene deficiencia, entonces lo que genera es una como presión dentro. Y ese vapor que se genera, obviamente va a buscar por dónde salir. Generalmente él tendrá que salir por esa válvula, porque lo que hace es que conduce esos vapores a la admisión, y la admisión lo que va a hacer es quemarlo y aprovechar pues al máximo todo tipo de hidrocarburos que se generen y se puedan quemar. Y sería bueno y recomendable, si está ya en condiciones, mejor hay que reemplazarle esa válvula para que no le ocasione ningún daño. No puede ser tanto en la parte de la tapa, sino puede ser en cualquier tipo de retenedores que estén alojados en el motor. En este caso puede ser del cigüeñal o cualquier tipo de empaquetadura. Entonces, sí, uno sería cambiar el empaque de la parte superior y que le revisen esa válvula, la válvula PCB, que es bien importante en el funcionamiento y evacuaciones de esos vapores. Bueno, esperamos así haberle aclarado la duda, ¿verdad?, al estimado oyente. Así que, Giovanni, seguimos con la pregunta ahí. Tuya. Es muy interesante y muy precisa, porque este kit tiene varios elementos. Entre ellos encontramos lo que son los resortitos, encontramos lo que son los pines, encontramos también los seguros. Eso no es tan común encontrarlo. Recordemos que todos estos elementos, por ejemplo, un vehículo 2008, 2010, estos elementos ya se fatigan, llegan a un grado de fatiga donde ellos se ceden. Entonces ya la función es muy ya es muy muy corta, pues, o ya la precisión de ellos pues se acorta. También es importante mencionar, ¿verdad?, aunque no es tan no lo queremos hacer en crítica destructiva, simplemente de que cuando uno va a reparar esas partes, pues se pierden algunos elementos de esto y tal vez pues no lo dice. Entonces uno, cuando ya acciona el vehículo, siente que ya la de freno de emergencia ya no te sirve. Okay. Pero es porque hubo una pérdida de estos elementos, porque son tan pequeños y ya no los tenés. Oh, sí. Entonces en este kit vienen todos esos elementos, ¿ves?, que ayudan a tener mayor seguridad. Acordémonos de la seguridad, que es lo primordial en nosotros. La seguridad en el vehículo son los frenos. También están los otros elementos que podemos hablar. La dirección es muy tiene que ver mucho con la seguridad, pero los frenos es bastante, tiene que ser bastante atendido en la parte del vehículo. ¿O qué otro elemento podemos encontrar, Carlos? Sí, aparte de los hules de lo que son los o sea, normalmente los juegos de reparación de las campanas, lo que estamos acostumbrados son los hulitos. Nunca ponemos mente en que los juegos de reparación de las campanas también incluyen los resortes, los seguros, en la parte delantera los pines. Generalmente cuando andas ruido en lo que son las mordazas, una vibración, mandas a hacer lo que son los bushings y le pones el mismo pin. Pero como ya lo mencionaba Giovanni, esos pines con el tiempo ellos sufren un desgaste en las puntas, digamos, por esa vibración. Y aunque mandes a hacer lo que son los bushings de la mordaza, el pin siempre va a quedar flojo, porque él ya tiene un desgaste. Lo otro pues que esos pines, mira, eso nadie lo vende, te dicen. Eso no lo vas a hallar. Hay que darlo a hacer. Tienes que ir al torno. Sí. Entonces nosotros pues lo tenemos. También incluimos lo que son los quitarruidos de los tacos. En esos juegos de reparación vienen incluidos los quitarruidos de los tacos. Sí, y el ajustador de lo que son las zapatas de freno trasero, que es el que conforme el desgaste de la zapata, uno le va dando vuelta para que quede en la abertura óptima, para ir compensando el desgaste de lo que es la zapata. Así vos el freno siempre lo vas a sentir que anda como se dice comúnmente, al toque, tocadito, paz, ya entró exactamente al tiro. Sí, eso que mencionaba Carlos, todos esos componentes son bien importantes, porque todos estos elementos, a veces por desconocimiento, lo que se hacen tal vez desmontan, buscan cómo ampliarle para supuestamente darle más presión, pero efectivamente cuando ya todo este tipo de accesorios ya cumplen su vida útil, efectivamente lo que hay que hacer es reemplazarlo. Lo que pasa es que nosotros tenemos a veces o algún tipo, yo podría decir como un vicio, pues, porque generalmente solo queremos reemplazar las pastillas y no hacer nada más de inversión, y quieres andar buenos frenos. Entonces, mencionabas anteriormente vos, y sería buena la aclaración, que cuando hablamos de caliper, no solamente es adelante, también hoy en día los carros modernos también ahora están trayendo una parte trasera. Obviamente que este tipo de sistema es un sistema con una mayor efectividad en el frenado que el que usa tambor o campana, pues. Pero generalmente para acá, para Latinoamérica, siempre te los están tirando siempre adelante de caliper y atrás de tambor. Los que vienen así importados ya, que están trayendo los coreanos, se traen vía versión americana, son los que vienen con ese tipo de doble disco, que sea, como te mencionaba, da mayor efectividad en el frenado. Y fíjate que esta parte de todos estos accesorios son bien importantes, porque ahí hay tantos componentes que cuando uno no los encuentra tenés que acudir a un torno, y el torno obviamente te cobra, no te cobra tan barato, y este kit de reparación es bastante accesible y obviamente anda en mejores condiciones tu frenado. Además de eso, que cuando nosotros instalamos las pastillas y todos estos accesorios están en condiciones pero malas, obviamente el frenado tampoco no va a ser efectivo. Lo otro que también hay que tomar en cuenta es también las condiciones técnicas, como está el disco, porque si el disco tal vez ya presenta bastante irregularidades o está agrietado, obviamente habría que valorar si permite, de acuerdo a su espesor, poderlo rectificar o reemplazarlo en su totalidad, pues. Pero vos mencionabas algo bastante también importante en el caso de los que usan fricciones, porque todos esos elementos de los resortes, que los pasadores de anclaje, efectivamente todos ellos son fundamentales en el funcionamiento del frenado. Recordemos que cuando vos frenás, obviamente ya dejas de oprimir el pedal, todo vuelve a su posición inicial, pero cuando ya son resortes que tienen tal vez la edad del vehículo, porque eso no lo reemplazan hasta que se rompe un resorte, lo cambia. Entonces efectivamente el material se fatiga, nada es eterno. Entonces me parece a mí que es recomendable el reemplazo total de todo el kit, pues. Ahí van los resortes, hasta unos accesorios que llevan donde va el regulador. Creo que hay uno de ellos que también vienen los reguladores en todo el kit, que es bien importante. Pues solo imagínense en tanto tiempo que estés vos dándole al regulador, el dentado se deforma. Algunas veces se tiene que recurrir con una sierra a estar reviviendo el dentado, pero recordemos que hay un momento que ya pierde la altura y ya te queda a ras de lo que es el regulador y ya no te va a servir. Entonces lo más práctico sería reemplazarlo, hay que hacer su inversión. Recordemos que el sistema de freno es bien importante y elemental. Si nosotros no andamos buenos frenos, efectivamente, más ahora que está lloviendo, pues necesitas un frenado efectivo y que te asegure. Recordemos que a veces la vida y todo eso es muy importante, y hacer a veces una inversión un poco más no es nada que digamos que es negativo a tu bolsillo, más bien es seguridad. Pero todo este tipo de accesorios, todos estos tipos de elementos los podemos encontrar en Fenicotaxi, en cualquiera de nuestras tiendas, desde los 5 puntos que nosotros tenemos, y pueden acudir y perfectamente poder reemplazar todos estos tipos de cositas que son bien importantes y elementales en el funcionamiento del frenado. Creo que mencionaba también, alguien me preguntó referente a los líquidos de freno. El líquido de freno no es perpetuo, se cambia cada determinado tiempo. Además de eso, que hay que respetar las especificaciones, y a veces hay que acudir a donde está el tapón. El tapón te dice las especificaciones, qué tipo de líquido es el que habría que aplicarse, y no esperar hasta que él comience a fugar para poderlo reemplazar. Recordemos que ellos están sometidos a altas temperaturas, más cuando, por ejemplo, hay vehículos que están constantemente, por ejemplo, esos vehículos que van a Matagalpa, los que van al lado de Carazo, que suben unas pendientes, bajan, están constantemente sometidos al frenado, y el líquido de freno se calienta. Él tiene una resistencia hasta determinado grado, pues, pero obviamente que con el uso hay que hacer el reemplazo. Alguien decía, bueno, podemos reemplazarlo, dice, yo lo hago, dice, por seguridad lo cambio 2 veces al año. Otros lo reemplazan 1 vez al año, pero a veces es importante tal vez revisar las especificaciones para someterse al tiempo que el fabricante te garantice, pues, que vas a andar al 100. Fíjate que también creo que mencionabas vos en la parte de los bombillos auxiliares, que generalmente si nosotros reemplazamos los empaques de los bombillos, es común, porque yo lo he visto tal vez en algunos talleres, donde si la polverita está rota, no la reemplazan. Si tiene una grieta, entonces le echan una onda de silicón y sé que ahí no se le mete agua. No, hombre, al reemplazar, si eso no es ni caro. Y eso te garantiza vos que si ya reemplacé los empaques de esos bombillos auxiliares, esa polvera me va a hermetizar y me va a garantizar de que no, ese bombillo no se me pueda oxidar y se pueda pegar. Y te va a garantizar que tu funcionamiento del sistema va a andar en óptimas condiciones. Entonces me parece que todos estos elementos y todas estas cosas que se están comentando, es bien importante tomarlas en cuenta para poder nosotros andar un buen frenado. Fíjate que te quería comentar que a veces cuando las mangueras de los frenos decime si alguien o toma un parámetro de decir cada cuánto las puedo reemplazar. La reemplazan hasta que la mira agrietada o hasta que se rompió. Sí, entonces, ¿qué te puede garantizar eso? Recordemos, es cierto, hoy en día las bombas de freno son bombas de doble acción que te van a garantizar un poco de seguridad, que si uno de los sistemas se va, por ejemplo, si se te dañó el trasero, pues puede llegar hasta donde vos querrás con el delantero. Pero pudiendo evitar algunas situaciones, creo que lo más recomendable es hacer las correcciones a tiempo, que eso es lo que estamos tratando de sugerirle a nuestros oyentes para que podamos evitar algún inconveniente. Recordemos que el freno es muy importante a la hora de cualquier situación, más ahora que está lloviendo. Recordá que ahora vos por querer capear un bache, tal vez, o mirás que viene otro vehículo, y a veces tenés que andar como un freno 100% seguro, pues. Entonces me parece que serían unas opciones muy importante para que anden todos sus sistemas en las condiciones óptimas, pues. 22-22-36-46, su línea directa de su programa La Voz del Taxista. Y hoy estamos con nuestros asesores. Usted nos puede llamar con toda tranquilidad y nos puede consultar, que nuestros asesores le darán la solución. Y hoy en la Expoferia, usted solo se acerca y si quiere preguntar de cualquier accesorio de su vehículo o el modelo, aquí también le vamos a decir qué le vamos a recomendar para que usted no compre de balde, porque hay estimados mecánicos que te dicen que compres varias piezas y tal vez una de las que realmente tenés que cambiar. Por eso aquí están nuestros asesores dispuestos y con toda la disponibilidad para orientarlos. Así nos vamos con el siguiente tema musical, Almohada, de José José, sonando en tu programa La Voz del Taxista. Amor como el nuestro no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda. Tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. A veces te miro callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo solo es para amarte, pero todo pasa. Y a los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo. partir del 30 de agosto al 4 de septiembre, Expo Feria de Accesorios y Repuestos Fénico Taxi RL en las marcas Hyundai, Kia, Toyota, Nissan, Ford, Suzuki. Ahorra comprando en la Expoferia. Todos los caminos conducen del 30 de agosto al 4 de septiembre a la estación de servicio Fénico Taxi de la Casa del Obrero, una cuadra hacia arriba. La Patria, cooperativismo con propósito, asesoría personalizada, productos de calidad. Somos Fénico Taxi RL. A partir del 30 de agosto al 4 de septiembre, Expo Feria de Accesorios y Repuestos Fénico Taxi RL en las marcas Hyundai, Kia, Toyota, Nissan, Ford, Suzuki. Ahorra comprando en la Expoferia. Todos los caminos conducen del 30 de agosto al 4 de septiembre a la estación de servicio Fénico Taxi de la Casa del Obrero, una cuadra hacia arriba. La Patria, cooperativismo con propósito, asesoría personalizada, productos de calidad. Somos Fénico Taxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, un delicioso y sabroso indio viejo. Señoras y señores, el premio mayor fue para el billete 44.259 con los 12 millones de Córdoba. Fénico Taxi RL. Fénico Taxi RL. Ahí está todo el volumen. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Estamos en el segmento El Asesor Automotriz, el cual usted puede llamar cualquier duda que tenga. El día de hoy se está abordando un poco acerca de cuáles son esas piezas de repuestos que usted tiene en su vehículo, que tiene que chequear en este momento con estas lluvias, como los frenos, el líquido de freno que usted debe de usar, cuál es el líquido que usted debe usar. Nos decía don Alejandro de que en la tapita sale cuál es el líquido de freno exacto que se tiene que utilizar en su vehículo. Creo que son diferentes tips que usted puede ir aprendiendo, al menos eso es nuevo para mí. Pero si usted tiene alguna duda también de qué tipo de repuestos se están ofertando en la Expoferia, nos puede llamar y con gusto también se le dará esa información. Así que seguimos en el segmento El Asesor Automotriz. Y ahora, ¿qué tenemos, Giovanni? Así es, ¿no? Tenemos una consulta de un amigo que si es recomendable hacer recortes a los anillos a la hora de instalarlo. Me imagino yo que es cuando quizás los tenga estándar y quiere un poco más de compresión y lo compraba a sobre medida. Algo así es la pregunta. Ese procedimiento, que bastante escabroso, yo por lo menos en mis pocos años de conocimiento, y si a mí me preguntan, yo diría no es recomendable. Es más, ni siquiera debería de tomarlo en cuenta. Si un mecánico le dice, le da esa opción, debería de buscar por otro lado, diría, pero, yo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se pretende? Porque hay cierta tabú o idea que se pretende alcanzar. Lo que hace, digamos, cuando la recomendación es, según he escuchado yo, el vehículo, digamos, anda consumiendo aceite y el pistón anda estándar. Entonces viene el mecánico y te dice, hay dos formas de hacer recorte de anillo, don Alejandro. Bueno, yo lo he escuchado de esta manera. El mecánico le pide, si el motor es 1500, que busque un anillo, lo mandan con las medidas del anillo, con la muestra del anillo, pero que el anillo sea un poco más grande. y lo que hacen es un desbastado para ajustarlo al pistón que anda al viejito, para intentar que ese anillo tenga mayor tolerancia y compense el desgaste que el vehículo ya anda en lo que es el cilindro y el pistón, para lograr recuperar lo que son las compresiones. Y el otro procedimiento que he visto, he escuchado, es que te dicen, bueno, el pistón anda en estándar, cómprate unos anillos a 10, y le ponen un anillo sobre medida, un pistón estándar, y eso le permite mejorar lo que son las compresiones. Esos son los dos tipos, digamos, de trabajos que he visto, he escuchado que hacen, pero la parte mecánica, pues no sabría si es correcto o incorrecto. En lo que a mí respecta, como vendedor de repuesto, nosotros no podemos recomendarle a un cliente hacer esa operación, pero en la parte mecánica, pues tal vez don Salmerón nos ayude ahí aclarándonos lo que es ya la parte en el terreno. Sí, bien, bueno, vos mencionabas que, te lo resumo, si tuviésemos que hablar de recortar anillos, así simple, es a veces hasta tema de no debatirlo. Es tabú. Claro, pero me parece a mí que es bueno aclarar a la audiencia, porque podríamos hablar en tanto el comportamiento que podemos tener en el de diésel como el de gasolina, pero hablemos en el de gasolina. Sí, sí. Generalmente, para poder yo determinar si posiblemente tal vez hubo una recalentada, el anillo se contrae, pasó que algún fenómeno ahí, que se le fue agua, bueno, etcétera. Entonces tengo que reemplazar el anillo. Entonces yo necesito tener un micrómetro de interiores, mido si el cilindro tiene la tolerancia que me permite. Entonces yo pulo el cilindro y le puedo instalar el mismo anillo estándar. Pero si el anillo se sobrepasa del límite, ya porque recordemos que en varios años de funcionamiento y el obviamente que eso genera un desgaste. Entonces, si él ya presenta esa variación, entonces sí tendríamos que más bien hacer un trabajo de entorno, y generalmente casi te lo pasan de estándar y te lo tiran hasta 20. Así que siempre pasa eso. Entonces, muchos a veces han recomendado que independientemente como haya salido tal vez el cilindro, entonces le dicen al cliente, bueno, comprarlos a 20, perdón, a 10, y los damos estándar. Entonces lo que hacen es recortar donde es lo que le llaman el entrehierro, donde se encuentran las dos puntas, ¿verdad? Entonces lo que vas a tratar es darle una tolerancia que te permita que a la hora que metes el anillo, pues supuestamente pueda desplazarse bien el anillo, se monte. Pero recordemos que hacer este tipo de práctica ya no se hace. Incluso en diferentes tiendas de repuesto yo he visto donde le ponen la entrada, hay unos grandes letreros y te dicen, no recomendamos hacer reanillado así, utilizando ese procedimiento. Uh-huh. ¿Por qué? Generalmente a veces algunos, digo, colegas cometen ese error, uno por quererle minimizar los gastos tal vez al cliente, pero no saben que se recae algo negativo para él mismo, porque recordemos que el cliente, si se va de ese taller, llega a decir al otro, le acabo de hacer un overhaul, y al final el que queda mal es el mecánico, ¿no? Entonces a veces me parece que tenemos que ser muy sinceros en hablarle con toda la verdad a la gente. No, hermano, usted, ese motor no se puede armar así, llevémoslo al torno, tenemos que hacer este trabajo, porque al final ese tipo de trabajo, si vos te fijas, eso barato le sale más caro, porque a corto plazo obviamente se va a tener que hacer una nueva reparación. Y si te menciono que un vehículo diésel tuviese que hacer ese tipo de trabajo, ese es un trabajo para unos meses. Recordemos que la compresión que genera o se eleva en un vehículo diésel es 2 puntos y pico mayor que la que puede generar un vehículo de gasolina. Entonces ya a veces ha pasado donde, más si esos vehículos los andas en el termostato, vos sabes el impacto que te genera cuando el vehículo anda funcionando su capacidad y anda trabajando con todos sus elementos que el fabricante diseña. Entonces cuando ya el motor ya llegó a la determinada temperatura de funcionamiento del motor, obviamente el anillo se expande y eso te va a generar mayor compresión, mayor fuerza, mayor economía del vehículo. Y contrario si nosotros no andamos el termostato y andamos con todo ese procedimiento que hemos hablado, obviamente que es algo totalmente negativo. Y si vos te fijas, al final vas a tener que hacer toda una inversión nuevamente, donde vos hiciste un gasto innecesario. Y a veces yo te digo, hay que hablarle con la verdad a veces a los clientes, porque vas a minimizar el gasto y después el mecánico es el que sale con la gran, esa parte sí negativa, y dicen, y hablan mal de ese colega, pues. Pero obedece que a veces vos no podés quererte influenciar por lo que el cliente te dice. Vos le hablas con la verdad, esto y esto hay que hacer, si no lo hace, pues yo voy a salvar otro taller. Porque al final viene al deterioro de la imagen de la persona, pues, pero por una decisión totalmente errada. Entonces, si te resumo, yo diría que ya ese tipo de práctica no se hace. Y te quiero decir, vos por lo que sos más joven, pues, pero yo me acuerdo, hace 30 años, todavía eso era su apogeo, tal vez 25. Pero recordemos, y este tema creo que lo abordamos en un momento donde el tipo de anillos que, por ejemplo, podía haber usado una de esas Chevrolet, estilo Apache, aquellos Nissan Patrol, usaban unos anillos que abrirlos, pero tenían una consistencia tremenda. Si me hablas de un Jeep Willys, ¿cuánto tiempo formabas un motor de eso y le sacabas, pues? Pero estás hablando, y ahí no había mucho repuesto genérico. Entonces son vehículos para trabajo y someterlo, pero a un esfuerzo fuera de lo común. Y entonces, fíjate que esos vehículos, vos le aplicabas, incluso ese tipo de vehículos no usaba termostato. Solo date cuenta de las condiciones por las que ellos estaban sometidos. Pero más sin embargo, hoy en día, si te fijas, e incluso este tema es bien amplio. Porque fíjate que yo te quiero decir, el anillo, como estamos hablando de anillo, hoy en día, los vehículos, por ejemplo, que el tema de la semana pasada fue algo también, era de que los anillos de hoy en día, de estos, por ejemplo, los Morning 2012, ya los anillos son, si vos lo comparás con el de Latos o el del Morning más atrás, el anillo es pero más delgadito. Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo ese aceite de cajón que la gente te dice, el 2050? Pegan los anillos. Entonces, apliquemos aceite que sean de acuerdo al estado o las condiciones del motor. Nosotros hemos hablado de que a veces hay vehículos que no me consume aceite. Ese carro lo compré de nuevo, un ejemplo. Ya ando 150 mil kilómetros. Y pues se va a seguir siempre utilizando el mismo aceite. No te va a pasar nada. Pero sí, obviamente, que lo que es recomendable es de que hoy en día todo ese tipo de motores le apliquemos aceite sintético, que es muy saludable para ellos. Porque recordemos de la cantidad de aditivos que todos estos aceites traen, comparando un aceite monogrado. El aceite monogrado, vos sabés, Carlos y Giovanni, que son aceites que prácticamente vienen insípidos, pues. Ellos no traen ningún tipo de decir, eso me va a garantizar que me alargue más la vida del motor. Yo decía en su momento, los aceites multigrados, por ejemplo, que traen antidispersante, antioxidante, antideslizante, etcétera, todas esas cosas no las tienen nosotros. Entonces me parece que deberíamos de siempre utilizar o auxiliarse, tanto para la compra de los aceites, para que alguien te diga qué tipo de líquido de freno vas a usar, qué tipo de refrigerante. Entonces hay cosas que uno no puede andar comprando porque querrás comprar. Vos te vas a la farmacia a comprar lo que es, no vas a ir a inventar, pues. Entonces me parece a mí, retornando nuevamente al recorte de los anillos, que es una opción totalmente negativa. Y me parece a mí que lo que debemos de hacer siempre es recurrir al taller de rectificación, que te dé las medidas. Y ahí ellos te dicen a veces, si tal vez el mecánico no tiene ese calibrador de interiores, entonces lo llevas ahí, te lo miden, no, te dice, te está bien, solo te lo pulimos y traiga, montale nuevamente el anillo que andaba, pues puede haber sido estándar a 10 o a 20. Pero me parece a mí que lo más práctico y más seguro es eso. Y que una vez que vayan revisando el motor, es bien importante que esos motores anden su termostato y que cumplamos con todas las especificaciones que requiere un motor para que pueda funcionar en sus condiciones 100%, pues. Y me parece que es bien importante ese tema que estaba Giovanni inició, pues, en el debate. Pero creo que no debemos de hacer cosas que nos vayan más bien a perjudicar y a generar más gastos, pues. O aceptar lo que nos dicen. Sí, es que lo que pasa es que a veces afuera te hace comentario, tal vez los colegas taxistas también te dicen, no, que yo hice eso, me salió bien, que el otro dice que hizo determinado tipo de trabajo y también me funcionó. Pero esto no es así de andar queriendo inventar, pues. Sí, creo que hay que hacer las cosas más prácticas. Creo que ahí sería hacer una separación de lo recomendable y lo adecuado, don Salmerón. ¿Ah? O sea, a mí me pueden recomendar echarle que mi vehículo funciona bien con agua, pero es una práctica que no es adecuada. Entonces, más o menos esa sería la duda que tendría que generarse la persona a la que le dicen, mira, te voy a poner los anillos recortados. Es una recomendación y debería de ver qué tan adecuado es ese proceso y qué tanto gasto va a incurrir a futuro con esa recomendación. Se me vino a la mente ahorita que en uno de los programas hablamos de que hay personas que usan hasta el lavalluvia para usarlo como refrigerante. Y creo que ahorita que estamos en el invierno, más de alguno debe tener su bordecito agarrando agua. Sí, fíjate que eso que estás diciendo, Carlos, es bien importante. Porque recordemos, por ejemplo, si en el sistema de enfriamiento yo evito andarlo con su refrigerante y comienzo a aplicar agua, y les pregunto, el aluminio, si yo lo tengo con agua, genera un óxido y te lo pudre también. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer al hacer la inversión es que ese tipo de refrigerante, y que sea de buena calidad, me va a garantizar que el sistema ande trabajando en buenas condiciones. La bomba de agua le genera que le alargue la vida útil a ella, todo lo que son sellos, lo que son mangueras, etcétera. Entonces, el sistema de enfriamiento es bien importante a la hora de que tenga que el vehículo funcionar, pues. Recordemos que unas temperaturas que estén, como dicen, incontrolables, hermano, te va a hacer unos daños, pero bien impactante tu funcionamiento de tu vehículo. Entonces, me parece a mí que debemos de utilizar refrigerantes que te cumplan con unas especificaciones, además de eso, que ande su tapón en buenas condiciones, y eso obviamente nos va a garantizar poder sacar bastante provecho al motor. Recordemos que a veces uno de los lemas que tiene Fenicotaxi, y son bien importantes, pues, que nos preocupa, es darle, como dicen, larga vida a su motor. Y eso nos va a garantizar a nosotros poderle sacar más provecho. Recordemos que hoy en día, por nuestras condiciones, que estamos viviendo, más caro el combustible, los repuestos, entonces queremos andar vehículos en buenas condiciones, que no nos dé mucho problema, pero cuando tengamos que hacer el reemplazo de una pieza, sea la adecuada, o respetar las normas que debemos de aplicar. Porque yo te quiero decir, si yo ando una llanta de buena calidad y la ando por debajo de los niveles de su capacidad, la voy a dañar. Entonces, si pasa en todo lo del vehículo, no solamente en la mañana, montarme el vehículo, encenderlo y a trabajo. No, hay que hacer un sinnúmero de chequeo que te va a garantizar que vos podás andar bien. Pues yo te digo algo, nadie, y te lo digo porque a veces pasa a veces conmigo, yo reviso la llanta de repuesto cada 15 días. Y te dirá, pero usted es loco, ¿para qué la revisa si no lo ocupa? No es cierto. A vos con el tiempo te merma la cantidad de aire que va a tener la llanta de repuesto, más si no lo usas. Para nada, pues. Entonces, me parece que debemos también hacer los chequeos, aunque tu carro ande en buenas condiciones, el chequeo de los niveles, tanto del líquido de freno, el nivel del refrigerante, tu aceite, y aunque ande en buenas condiciones, es bueno chequearlo. A veces nosotros en la calle no sabemos que si una piedra pudo haberte roto el radiador, o una manguera se te rompió, y donde también es importante el color del refrigerante, que si vos decís, bueno, donde estuviste parqueado, miras algo verde, espérate, ya ni necesitas decir, anda, voy para donde el mecánico, porque anda alguna fuga, y eso es lo importante. Ahí tengo una pregunta, ¿verdad, don Alejandro? Lo que pasa es que a mí me pasa algo, yo no chequeo la llanta, ¿verdad?, de repuesto, no la chequeo, solo me monto en el carro y me voy. Pero me dijeron, y tal vez tengo esta duda, que es importante que cuando uno chequea, ¿verdad?, el vehículo, es bueno pegarle su calentadita por lo menos unos 5 minutos. Porque yo soy de las personas que solo me monto y me fui. Tal vez me ayuda a aclarar esa duda. Sí, bueno, hoy en día los vehículos no requieren de tanto someterlo a tanto calentamiento como antes, pues. Uh-huh. Recordemos que hoy en día, desde el momento que vos encendés el vehículo, el sistema por ejemplo, de bomba, que te permite automáticamente lubricar. Recordemos que ahora generalmente casi todos los carros usan levas en la parte superior, pero llega con una rapidez en milésimas de segundo, donde antes por el tipo de bomba dilataba y hasta la luz del aceite mirabas que se apagaba hasta después de casi, sí, demasiado tiempo, pues. Okay. Y entonces, hoy en día, mientras tal vez vos tenés el carro en el garaje, sí, lo encendés, abrís el portón, bajaste la parrilla, prácticamente sale el carro y no hay ningún problema. No necesitas calentarlo. No, yo eso hago en mi carro, lo enciendo, abro el portón y ya voy para afuera. El carro, en la medida que vos lo vas trabajando, y recordad que anda su termostato, él alcanza su temperatura en minutos, rápido. Y entonces tampoco no te sientas mal cuando miras que si andas tu termostato, que el motor, el indicador de temperatura ya llegó a donde vos siempre lo mirás. Quiere decir que ya está trabajando su capacidad. Recordemos que él no puede andar frío, porque si no, te consume más combustible, hay menos fuerza y efectivamente hay más desgaste en el motor, ¿va? Entonces lo más conveniente, eso que mencionaba, sin inconveniente, no es necesario tanto tiempo tenerlo encendido, ¿va? Bueno, en mi caso, verdad, yo tengo un Toyota 2002, pero me pasa eso, fíjese que cuando yo quiero arrancar, lo siento todo lento. O sea, ya después, tal vez pasan unos 2 o 3 minutos, ¿verdad? Y ya él vuelve como a su normalidad. Por eso, esa era mi inquietud, porque eso me está pasando. ¿Será que tal vez hay una falla o algo ahí en el vehículo? Cuando yo voy a arrancar, ¿verdad?, en el vehículo, lo siento todo lento, como nosotros decimos, todo baboso. Sí, de viaje, y hasta como los 2 minutos, ¿verdad? Él, yo ya siento que él ya como que calienta y normaliza. Correcto, y ya puedo avanzar. Pero en esos 2 minutos yo lo quiero hasta acelerar y se siente todo, pues, mala. Lento. Pero ese tipo de carro no usa cuerpo de aceleración, no, o es de cable. El sistema no maneja. Bueno, yo lo que te diría sería, bueno, darle una revisada, tal vez, o darle un mantenimiento, porque de hecho él, aunque esté frío y le dé su tiempo, él debe salir normalmente. Pero es importante ver también si los chiperos, las bujías tienen su ajuste o están en buenas condiciones, si es de cable, verle los cables, medirle la continuidad y ver también, bien importante, lo de los filtros. Pero, por ejemplo, hay vehículos que cuando tienen el cuerpo de aceleración es bien importante también darle una limpiada, porque en la parte donde lleva la propela, todo eso se llena de hollín. Uh-huh. Y todo eso hay que limpiarlo, y es parte del mantenimiento, y te va a garantizar de que ese motor obviamente te economiza más combustible. Nosotros hace poco hablábamos que uno de nuestros oyentes habló de la fuga. Esa válvula PCV tiene una gran importancia en el motor. Y la gente a veces, como mira, una valvulita no le toma mucha importancia. Y no solamente te sirve para evacuar los vapores, tiene otras funciones. Tal vez Carlos no. Don Alejandro, solamente como digamos aclaración a nuestros clientes, a nuestros oyentes, y pues tal vez aquí, la PCV, según su ficha técnica, es de reemplazo cada cambio de aceite. Ese es la recomendación del fabricante con respecto a las válvulas PCV. Con cada cambio de aceite, usted tiene que reemplazar la PCV, porque en esa válvula lo que está pasando es lo que es, se llama aceite evaporado. Es evaporación de aceite, que es la evaporación que normalmente sufre el aceite dentro del motor. Entonces esa válvula lo que hace es un tipo de juego entre lo que es la turbulencia que hay en el cárter y la turbulencia que genera el movimiento de las levas en lo que es la tapa de válvula. Entonces, generalmente cuando usted llega a un taller, quitan esa PCV, los mecánicos que saben que existe, porque muchos mecánicos no saben que existe, y lo que hacen es que le tiran ese limpiador de inyectores, pa, pa, pa, y escuchan, sí, ya se mueve el balín, papá, la vuelven a poner y listo, ya va de viaje. Pero realmente esa válvula, como trae un resorte interno, ese resorte, por reacciones del calor, recordemos que para evaporar aceite, las temperaturas tienen que llegar alrededor de 800 grados. Entonces, el vapor de aceite va a causar un daño en ese resorte, que ese daño no se repara limpiándolo. Ya ese resorte queda fatigado por acciones del calor. Entonces, lo ideal, como recomienda el fabricante, es cambiarlo. El fabricante dice, cada 5.000 kilómetros, esa válvula tiene que ser reemplazada. Pero, pues, estoy hablando, digamos, de un tipo de vehículo, digamos, el documento que yo miré es específico para los vehículos Atos del 90 y del 2000, que empezaron a usar ese tipo de válvula. De válvula. Sí. Sí, lo que sucede también es que, fíjate que es tan importante esa válvula, que cuando ella ya anda en malas condiciones, y a veces se te incrementa sí, el consumo de aceite, y te comienza a contaminar el filtro de aire. Y son cantidades bastante grandes de aceite. Obviamente que ya la manguera que está conectada de la admisión está jalándolo libremente. Y vos sabes que la válvula PCB es prácticamente un cheque. Entonces lo que él va a permitir solo son vapores. Ya cuando ya liberó, y si ese aumento ya está mínimo, bloquea. Y está en ese constante, abre y cierra, abre y cierra. Pero creo que la válvula, hay otras válvulas como la GR, etcétera, que todas esas requieren de mantenimiento porque se saturan de carbonía, de hollín, y todo eso te genera un mal funcionamiento tanto para la potencia como para la economía del mismo vehículo, pues. Y yo creo que hablar de todos estos componentes es amplio y bien complejo, en el sentido de que cuando vos abordas uno, obviamente paralelamente tenés que tocar el otro, porque ya te diste cuenta que hablábamos nosotros de los anillos, y bueno, entramos a lo que fue refrigeración, pero es que todo está concatenado, ¿me entiendes? Entonces, y no es que nos salgamos del tema, porque todos estos temas son bien importantes. Y te quiero decir, si hablamos de válvula PCB, obviamente tiene vínculo con el aceite. Entonces, recordemos que cuando los cambios de aceite también son inapropiados en tiempo, a veces hay mucha gente que no cree que si no le ha metido 2.000 kilómetros y tiene el carro un año, porque lo saca de su casa a la oficina, dice, tiene 3.000 kilómetros, ¿y cuánto tiene en tiempo? Un año. Entonces a veces no podemos reemplazarlo por kilometraje, sino por tiempo, porque lo que hace es que ese aceite se degrada o se envejece con el tiempo. Entonces obviamente sus propiedades ya prácticamente se perdieron. Entonces lo que andas ahí es lodo. Y hay quienes también el aceite no lo reemplazan oportunamente. Y yo te lo digo por experiencia, que en dos veces he tenido que reemplazar aceite de nuevo, que los compraron los carros, y lamentablemente pues no son damas, ¿verdad? Pero hay que tener más cuidado, porque el vehículo obviamente es caro, y tal vez lo que se requiere es un poquito de asesoría, pues, porque o les hubiesen dicho de entrada, mire, los aceites hay que reemplazarlos determinado tiempo, porque es parte de ese proceso. Pero me dice alguien, bueno, y es que no, me dice, se va a reemplazar hasta que el carro se acabó. Me dice, no, eso se reemplaza hasta determinado tiempo, dependiendo del aceite que vos vas a aplicar, si vas a cambiarlo, en el kilometraje que te va a decir las especificaciones de ese aceite. Entonces me parece que es bien importante, porque si no, nosotros obviamente vamos a destruir el motor. 22 22 22 36 46. Nos vamos con la siguiente llamada. Buenos días. Aló. El saludo acá a Hurtado, a Giovanni y a Salmerón. No es recomendable entonces poner los anillos a día. O sea, tiene, porque hay mucho de que estándar, ¿qué es lo que, qué significa estándar? Pues, o sea, que porque hay uno que dicen que quedó estándar y pusieron a 10 los anillos. Ese me pregunta, gracias, pase buen día. Buen día, claro que sí, así don Alejandro nos va a aclarar esta duda. Sí, saludos de William. Sí, efectivamente William, bueno, el vehículo trae cuatro tipos de medidas. Hablamos de estándar cuando está de fábrica, de las siguientes medidas a 10, 20, 30. Eso es para los que son ya coreanos o japoneses. Solo para los americanos, hace muchos años usaban 6 medidas, 50 hasta 60. Pero hoy en día lo que hacen, y estamos nosotros en contra, es de recortar anillos. Si vos tu motor esté estándar, entonces desmontaste la culata, entonces te dice el mecánico, comprate los anillos a 10 los recorta y se los instala con el pistón estándar y obviamente el cilindro con esa medida. Pero eso ya no se hace. Si el motor tiene desgaste, ¿verdad? Obviamente tendrías que llevar a un taller de rectificación para que ellos te den la medida y te dicen, si el cilindro no amerita pasar a la siguiente medida, sí, es recomendable dejarlo estándar, pero no poner anillo sobre medida, porque nosotros lo que estamos tratando de aclarar es que no debemos recortar los anillos. Ya hoy en día ese tipo de práctica no se hace. Entonces si te dicen, quedó estándar, pero le pusiste anillos a 10, entonces es que los pusieron sobre medida y lo que hicieron solamente fue recortarlo. Y esa práctica no se hace. Si lo hacen, obviamente es un trabajo para corto tiempo, no te va a durar mucho tiempo, porque es bien importante aclararles de que ya esas prácticas están completamente obsoletas y más bien lo que te va a hacer es un gasto innecesario. Y recordemos que hoy en día, William, nosotros nos movemos en base a hacer lo más práctico, lo más seguro, y así vos evitar gastos innecesarios, y creo que para que te protejas tu bolsillo, hermano. 22-22-36-46, su línea directa de su programa La Voz del Taxista. Y nos vamos con el siguiente tema musical, 25 Rosas, de Joan Sebastián. La voz del taxista. Yo, el último de todos tus amores. Yo, el loco aquel que nunca te olvidó. Hoy te mando estas 25 flores. Recíbelas, mujer, no digas no. Ponles agua fresca en un jarrón, llévalo al buró junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. Ponles agua fresca en un jarrón, más por lo que quieras, sé discreta. Si alguien te pregunta de quién soy, tú sabrás si escondes mi tarjeta. Sí, esté bien ocupada con tus cosas. Perdóname si algo interrumpí. Hoy, mandándote estas 25 rosas, las horas que a diario pienso en ti. Ponles agua fresca en un jarrón, llévalo al buró junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. Y ponles agua fresca en un jarrón, más por lo que quieras, sé discreta. Si alguien te pregunta de quién soy, tú sabrás si escondes mi tarjeta. Agua fresca en un jarrón, llévalo al buró junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy: un delicioso y sabroso indio viejo. La voz del taxista. 22-22-36-46, su línea directa de su programa a La Voz del Taxista. Y tenemos más de 9000 ítems de repuestos. Pero hoy, ¿verdad? Seguimos con la expoferia de accesorios y repuestos automotrices. Esta feria comenzó el día lunes 30 y finaliza sábado 4 de septiembre. Así que cualquier duda, cualquier pregunta que usted necesite, aquí están nuestros asesores. Usted solo nos llama al 22-22-36-46 y nos dice, tienen llanta para mi vehículo, quiero cambiarla. Claro, amortiguadores, disco de freno, disco de clutch, la bomba central y auxiliar, lo que usted necesite para su vehículo. Usted solo nos llama 22-22-36-46. Así, don Alejandro, ¿con qué tema seguimos? Sí, bien. Nosotros habíamos hablado, bueno, casi todo va, que te decía, como concatenado. Entonces, lo que quería tal vez abordar un poco la importancia de lo que es, por ejemplo, a veces los consumos de aceite, que, bueno, nosotros tenemos que tener bien claro de que generalmente ahorita lo que se está atacando bastante son los sellos de válvula inicialmente, ¿verdad? Pero después del reemplazo habría que ver si también en el chequeo, hablábamos también de la válvula PCB, todo eso hay que corregirlo y darle un tiempo pues para comprobar si persiste o no el consumo de aceite. Recordemos de que tenemos que garantizar que todo el sistema esté hermético y no exista ninguna fuga también, porque si hay alguna fuga, efectivamente nos va a mermar o efectivamente se va a bajar el nivel de aceite. Pero si ya en este caso, Carlos, esto está todo controlado y te persiste, sí, obviamente tendrían que hacer una reparación mayor, y esto ya consiste en lo que son los anillos. Ahora, Hay quienes, te lo digo porque ya me ha pasado que en algunas ocasiones nos han preguntado de que, espérate, pero ¿por qué voy a reemplazar anillos si el carro me genera buena compresión? Porque tal vez ya le he puesto el manómetro de compresión y me está dando 180 libras, o casi las 190, 170. Entonces, es cierto. Recordemos que en los anillos existen, son tres anillos para vehículos de gasolina. El que va en la parte superior, el segundo, los dos son de compresión. Y el tercero es un anillo que le conocemos nosotros como aceitero. Pero ¿qué sucede? Generalmente, dependiendo del tipo de aceite que nosotros hemos venido aplicando, ¿qué es lo que nosotros siempre revisamos? Y lo ataca, pero duramente, el aceitero, lo pega. Si esos aceiteros están pegados, y aunque los dos que están en la parte superior me están generando buena compresión, me va a consumir aceite 100%. ¿Por qué? Porque ya ese anillo ya no va a rascar el aceite que se incrusta en la parte de los cilindros. Recordemos que cuando el pistón va en la parte superior, en compresión, el mecanismo de manivelación de cigüeñal, aquellas cucharas que lleva, lo que hace es impulsar el aceite y lo que hace es bañar toda la parte interior del motor. Atendamos la siguiente llamada. Vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Al señor mecánico Alejandro, ¿dónde lo puedo encontrar? ¿En qué lugar? Pues, ¿dónde está su taller? Gracias. Ok, está bien. ¿Dónde está su taller? Sí, bueno, le vamos a dar el número después, fuera del aire. O le pedimos, tal vez nos da el número a él y nosotros. Tal vez nos llama ahorita que termine el programa para que nos dé, por favor, su número de teléfono. Sí, entonces lo que te estaba aclarando era que Si ya esos anillos tienen ese tipo de eficiencia, obviamente tendrías que siempre desmontar la culata y reemplazar esos anillos. Pero aunque tengas que reemplazar, porque me decís, solo reemplacemos los aceiteros. Pero no, obviamente lo que se hace es pulir el cilindro y reemplazar los aceiteros y los otros dos, todo el juego de anillos. Y entonces así corregimos el defecto. Pero obviamente que siempre es importante tomar en cuenta el diámetro del cilindro, cómo, en qué condición está, porque recordemos que si en la parte superior ya vos sentís que hay como una rebaba, un desgaste, obviamente que no te va a servir de nada. Pues entonces lo que tendrías que hacer es hacer el reemplazo y buscar la manera como hacerle un trabajo ya mayor pues en el taller de rectificación. Pero ahí ya no hay posibilidades de que si yo anduve aplicando un aceite de 40, entonces te dicen, bueno, echarle el 20-50. Entonces siguen subiendo, porque como está consumiendo aceite, y llegan al aceite 60. Entonces me parece que lo que están haciendo es deteriorando otros componentes del motor, porque recordemos que ya ahí están sometiendo la bomba de aceite a un esfuerzo mayor, y lo que va a ocasionar es que la dañen, pues. Ya un motor en esas condiciones, que lo andes con aceite 60, y te cuento que hay quienes le aplican todavía aditivos, ¿verdad? Que lo que hace es, obviamente, el espesor, espesar más el aceite, y obviamente lo que va a generar es un desgaste totalmente, y van a dañar la bomba. Si vos ya después, posteriormente, haces toda esa corrección, que es lo más sugerible, el reemplazo de la bomba de aceite 100%. Porque en su momento él va a funcionar, pero te aseguro que la presión de aceite en cualquier momento va a caer. Y cuando cae, generalmente a veces somos distraídos, te digo, somos, porque todos somos, los nicaragüenses bien así, y puede ser que se nos pase por alto, no mire la luz roja y se te vaya a dañar, pues, el motor. Entonces a veces es bien saludable que tomemos en cuenta eso, para no hacer repetitivamente esas reparaciones, y que nos va a, obviamente, a golpear, pues, en la parte económica. Y creo que lo más idóneo sería hacer cosas más acertadas. Bueno, vamos a ir cerrando, ya que el tiempo se nos está agotando, pero antes quisiera decirle a todas aquellas personas que si quieren saber si en la Expoferia usted puede encontrar algún repuesto o accesorio para su vehículo, usted puede hacerlo a los números 88735507 y al 8742-9887 para que usted cotice ese tipo de repuesto. ¿Y cuáles son sus palabras finales? Bien, agradeciéndole a toda nuestra audiencia, y bueno, nosotros queríamos, todo el equipo, saludar hasta allá a Costa Rica, la señora que siempre nos está atenta al programa, y que siempre que ella pueda hacer alguna consulta, con mucho gusto nosotros vamos a tratar de darle respuesta. Y nos agrada, pues, porque sabemos que el esfuerzo que hacemos, de manera muy humilde, pero creemos que va a servir de mucho, pues. Agradeciendo a nuestra audiencia el día de miércoles. Hoy miércoles, ¿verdad? Iniciando el mes, y que nuestras metas de este mes, pues, sea, la lleguemos a lograrlo, y invitando a que nos escuchen el próximo día miércoles. Sí, agradeciéndole a la audiencia, pues, que nos estén escuchando, a tres aquí, tres pensadores, don Salmerón, pensadores, y agradeciéndole, pues, que nos escuchen nuestras locuritas, diría yo, pero locuritas que a ciencia cierta, pues, son una realidad. Estamos intentando tal vez ayudar a las personas, porque tal vez ya nos ha pasado que hemos andado de un lado a otro buscando respuestas y nadie nos da respuesta. Invitándolos a la Expoferia y agradeciéndoles por su atención. Bueno, será hasta el día de mañana, así que usted tiene una cita el día de mañana de las 8 a las 9:30 en su programa radial La Voz del Taxista. Buenos días. En la máquina del tiempo está toda tu música. Tus ojos ya no son los mismos. Tu boca ya no besa igual. Sufro, sí, y es por ti, sabiendo que te perdí.